da pa' perrear en una disco cabrona. ¿Quién dijo que nosotros estábamos apagados? Yo no soy viejo, pero tengo la pinta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Pa' que te suelte y perreando tú sudes. Dale, tra, tra, tra, dale, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, dembow, dembow. Dale, tra, tra, tra, dale, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, dembow, dembow. Da pa' perrear en una disco cabrona. ¿Quién dijo que nosotros estábamos apagados? Yo no soy viejo, pero tengo la pinta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Pa' que te suelte y perreando tú sudes. Dale, tra, tra, tra, dale, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, dembow, dembow. Dale, tra, tra, tra, dale, tra, tra, tra, tra, tra. Toma, dembow, dembow. DJ Pirata. DJ Pirata.